cuando ahora que me ves cantando me dices chalo querido, me dices chalo querido. Ya tus amigas le dicen, este cholo es mi marido, este cholo es mi marido. Oye Juana, pregúntale a tu vecina, pregúntale a tu vecina, que se vive con tu hermana, que se vive con tu hermana. Ya no hay confianza contigo, ya no hay confianza contigo. ¿Qué? Chudo, voy a comprar un candado, voy a comprar un candado. Y echarte llave conmigo, y echarte llave conmigo. Ya sabes que voy a echar llave contigo, ya sabes que cuando voy a echar llave. Hablar viejita, mejor me mató mamita, mejor me mató mamita. ¿Pa qué sirvo sin cosita? ¿Pa qué sirvo sin cosita?